no te escondas de mi vibración. No, no. ανέμος, τότε σκόμαστε η δίδα Yes. Bueno, hay un último coro que queremos cantar antes de que pase el siervo. Y este culto que no sea solo como un eje, sino que es como solo es una guía que vamos teniendo, porque cada culto, cada administración siempre va a ser diferente. Puede ser los mismos coros, pero con diferente orden, con todo conforme al sentir el Espíritu, como creo que el Espíritu nos ha guiado a estar aquí. Y queremos cantar un coro que también todos estos coros fueron surgiendo. Lo que sentíamos del Espíritu era que, entonces este también me estaba recordando hace como 2-3 días, y pues lo quisimos practicar un poco con mis compañeros, y va así. Quiero que lo cantemos con gozo, hermanos.